Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Se acabaron las fiestas, se acabó el, digamos, yo diría el ser muy bueno en todos los aspectos, el ser una persona muy diplomática. Volvemos a la realidad, volvemos al día a día. Amigos y amigas, bienvenidos a este 2025, a esta nueva andadura musical de la Hora del Rock. Os acompañan Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez, con este grupo tan interesante llamado Nemo. La portada súper sugerente y ese Emotional Metástasis, así se llama el nuevo disco de esta banda y este Bodyhead. Así comenzamos este nuevo Hora del Rock y estrenamos año. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a tu emisión semanal de Heavy Rock y vertientes musicales. Así comenzamos LHDR, la Hora del Rock. Trabajo con poco minutaje, no llega a los 50 minutos, pero es puro heavy metal, antigua usanza. Ellos son finlandeses y su nombre es Angel Sword, la espada del ángel. Y este Power Glow, una banda que habla sus temas de la vida, del metal y de la sociedad. Su primer trabajo fue una demo del año 2019 y en este presente 24, finalizado hace poco, Warfighter. Nos encanta darle cancha y a darle esa promoción pertinente a las bandas que llegan nuevas. Hoy tenemos un programa de muchas novedades y de grupos nobles. Esto es La Hora del Rock. Año ya presente 2025. Se han portado bien los reyes. Seguramente alguna que otra entrada ha caído para ese Rock Fest, o para ese Resurrection, o para ese Leyendas, o para Rock Imperium o demás festivales. ¡Súper seguro! Se funda en Milán, en Italia, el año 2017, y este grupo tiene una corta trayectoria musical, pero están consiguiendo, de hecho, nuestro compañero Fernando Nadales fue uno de sus top en discos internacionales, como es la banda Frozen Crown. Como dije en el pasado programa, vi la foto de promoción y hay gente muy joven en el grupo. Tenemos a Giada a la voz principal, a Federico a la guitarra y voz y teclados, a Fabiola a la guitarra, a Alexia a la otra guitarra, Francesco al bajo y Niso a la batería. Un grupo que, si quieres experimentar pues nuevas sensaciones musicales como el power metal melódico y alguna que otra guitarra contundente, es tu grupo, Frozen Crown. Y estás escuchando el programa 306 de La Hora del Rock, desde Menorca, desde Ibiza y desde Barcelona. Efectivamente, Zenón desde Ibiza, Barcelona Fernando, y aquí desde la isla más pequeña de las Baleares, pero la más heavy metalera, Menorca. Desde el estudio número 1, Paul Stanley, para el mundo entero, realizamos este programa semanal de 120 minutos. Llamado así, o no lo sabes, La Hora del Rock. Así que todos a rock and rollar, rock duro todas. este grupo, de verdad, yo lo tengo con certeza desde que lo conozco, cuando el grupo tenía demos y maquetas y la lanzaba en aquel producto llamado MySpace. De hecho, hace unos en Destiny Barrock estuvimos hablando con su cantante, con Iván. El grupo es Budasan y esta canción que te hace recordar aquellos ochentas. Def Leppard, Kiss, Ozzy Osbourne, de fondo sonando en esa radio sintonizándola. El tema es aquella canción. Y ya te lo he dicho, desde Bilbao, los Budasan. Caían los 80, cielo nuevo que la abrí. Besos en un portal, algo ocurre. Rock en español, de este que de verdad te hace moverte los pies donde estés para hacer el ritmo y sentir ese sonido, esa música tan peculiar de esta banda que queremos mucho en el programa, como son los Budasan. Se llama el tema Aquella Canción. Sabes que tenemos un programa nuevo, bueno, nuevo no, pero sí en emisora. Está en Asalto, matanradiorock.com y son los miércoles. Tendrás la emisión de Rebel Heart, una hora de duración dedicada al mundo del heavy metal más tranquilo, más light. Lo que se dice el AOR o rock melódico. Recuerda, en Asalto, matanradiorock.com. Los miércoles a las 5 de la tarde, si eres amante de esa música. Vamos, mañana mismo estaremos contigo nuevamente, pero en otro formato. 60 minutejos. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock. al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en La Hora del Rock y conviértete o muere. Vámonos de macarreo, de gamberreo. El grupo es The Daisies y tenemos en la voz, ha habido bastantes cantantes, entre ellos Glenn Hughes, pero aquí tenemos a John Corabi. I wanna be your bitch. Yo quiero ser tu puta. We'll be right back. destrucción. Solo te sientes a salvo como espectador. Ellos son valencianos y son reconocibles desde lejos ese estilo tan elegante, tan majestuoso del grupo Dry Riba. Y este Rómpelo, del disco 2038. Un grupo que en directo lo ha visto más de una persona, más de un amigo oyente, diciendo que es que son la elegancia hecha en directo. Un grupo que te transporta a veces a momentos de sonidos a los Queen o a grupos más rockeros o más heavy metaleros, pero siempre tienen esa calidad y esa etiqueta de sibaritas. Dry Riba. Como te he dicho, amigo y amiga, tenemos mucha música nueva de bandas que hemos recibido en esta semana, que aunque no creáis, hemos estado trabajando duro para que el programa esté, pues ahora, en este momento contigo, en directo. Muchas bandas, mucha selección, qué tema ponemos, qué canción descartamos para otro próximo programa. Bueno, sin fin de cosas para que esto vaya bien. Seguimos, por supuesto, en este 306 de la Hora del Rock. Los Evil Dead, una banda de sonidos muy oscuros, a veces hasta recuerda a bandas del black metal o del death metal más técnico. El tema es Batting Fire. Para que veas que queremos ponerte de todo en nuestros programas, o intentamos eso, un poco de aquí, un poco de allá, y así se hace la Hora del Rock. Y por supuesto también es gracias a vosotros. También os quiero decir que tenemos Instagram, tenemos Facebook y también, por supuesto, tenemos WhatsApp 630-3506-24. Repito, 630-3506-24. Y tenemos un calendario súper guapo, totalmente gratuito. Te lo podemos enviar en formato PDF. Y si quieres, pues nos envías un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Te lo enviamos y solo te pedimos una condición: que nos hagas una foto con él y la pondremos en nuestras redes sociales para que la gente vea que el calendario se va moviendo. Un calendario que ha hecho nuestro amigo Fernando Nadales con todo el cariño para toda la audiencia de La Hora del Rock. Fernando, eres un crack, un catacrack. Este hombre estuvo en bandas como, por ejemplo, bueno, es que ha estado en sinfín de grupos, pero los más reconocidos, Sagrat, que sigue con ellos actualmente, y con los Zarpa. Me estoy refiriendo a Serafín Mendoza, un guitarrista valenciano que ha publicado un disco, y aquí tenemos un tema más de este trabajo llamado Ángel del Infierno. Es el nuevo single videoclip de Serafín Mendoza. We'll be right back. Serafín Mendoza, el guitarrista que le encanta esos Guitar Hero como Ingui, Steve Bay o Satriani. Se nota mucho la forma de tocar la guitarra. Bueno, era uno de los temas del nuevo trabajo de Serafín. Y este hombre, pues por fin se ha circulado la noticia, que era primero como secreta, pero la propia página web de King Diamond ha ofrecido que va a estar en dos shows en España este verano. En el Rock Fest y en el Rock Imperium. Aquí tenéis un nuevo single, Spider Lily. King Diamond por España en verano. El rey del terror otra vez en nuestro país.

otro es Doro y el siguiente, Freedom Call. Nos quedamos con el grupo cabeza cartel de este concierto, Manowar, y este clasicazo, Kings of Metal, del año 88. De marzo del 25 en Navarra Arena, en Pamplona, el Kingdom of Rock, Freedom Call, confirmados, Doro y lo que escuchas, Manowar. Entradas a la venta en www.navarraarena.com. repetimos, 8 de marzo del 25, Manowar, Doro y Freedom Call, Kingdom of Rock. Recuerdo este concierto, esta gira del Kings of Metal en Barcelona, en el Palacio de Deportes, que tengo unos recuerdos pero súper agradables, y me encantó este show de Manowar. Oh, Digamos ya que en el tema, en el terreno del synth metal rock, tenemos a Lex Luger, de verdad que está haciendo cosas muy importantes en este sentido musical. Aquí tenéis el nuevo single, Salta al Vacío, y de hecho es un trabajo que va a ser conceptual, hablando acerca de los jóvenes ocultos de la película The Lost Boy. Decir también de que, como sabéis, Lex Luger comenzó con el grupo Luger, los Luger, que era mucho más macarra, mucho más a lo Motorhead y demás, también el tema satanismo y vampírico, entre comillas. Pero Lex Luger ha cogido un camino de todo casi conceptual. Primer trabajo, El Rey del Terror, fue dedicado a historias de Stephen King, que han pasado luego del libro al cine. La segunda fue Creepshow, de las películas primera y segunda parte, y ahora se lanza con este The Lost Boy, Los Jóvenes Ocultos, y este Saltar al Vacío, que te pondremos otra canción más de este trabajo, el llamado Algo Mágico. Esto es Lex Luger y el nuevo single, Salto al Vacío. Un hombre junto a su esposa, en la vida real, la bajista. Deciros de que el trabajo se pondrá muy pronto a la venta. Creo que ya está el pre-order del trabajo nuevo de Lex Luger, este Los Jóvenes Ocultos. De hecho, él tiene una página y un canal dedicado así, a ese nombre, Los Jóvenes Ocultos. Aquí tenéis otra canción más de Lex Luger, de este nuevo lanzamiento, y el que se llama Haya Hacer Algo Así Como Algo Mágico, Lex Luger. Camino ahora llego, capital mundial del crimen a mis pies. Puedo sentir frías miradas que se ocultan. Puedo oír que me acechan. Hay algo mágico en este lugar. Es mi destino y no podré escapar. Me abrazan, me atrapan. En directo son la hostia, de verdad. Te transmiten un buen rollo. Yo los vi junto a los Stop Stop aquí en Ciudadela, en Menorca. De hecho, el grupo White Tiger hizo la gira completa con ellos, con el trío de Stop Stop. Y de verdad que esta banda, los White Tiger, nada que ver con los americanos, que estaba Marcy Jones ya desaparecido, que falleció ya hace años. Este grupo son unos chavales muy jóvenes, con una rabia en directo espectacular, que te la traspasan y te hacen mover y comunicarte y meterte de lleno en su concierto. Doghouse Blues es el tema de la nueva creación de esta banda británica. Son ingleses, no americanos. White Tiger. Nuestro redactor Sergio Arroyo de Moonshine King ha ofrecido recientemente en Día de Reyes, para todos los fans de Sabbath, va a crear la biografía de esta banda, que se queda en esta primera parte, en este disco un tanto inusual, porque es mucho más hard rockero, ese Fight for the Rock. Lo puedes visitar y leerlo y dar tu opinión. Muy pronto la segunda parte de la historia de Sabotage. Yeah. recuerdo en concierto en el Rockfest en Canzán, en Santa Coloma de Gramanet, Sabatas, único show en España, y será un festival que los fans de este grupo tendrán la suerte de ver a Sabatas con la formación del Way of Magellan. Fight for a Rock es el trabajo que escuchamos en este momento, y te recuerdo que escucha con antelación donde puedes leer esta crítica, no, esta historia. Una historia de un grupo un poco bastante desconocido, pero por los fans muy querido, y sobre todo es un grupo muy aceptado actualmente en el metal. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal.blogspot.com. Ahí puedes leer la primera parte de Sabotage, hecha por Sergio Arroyo de Mountain King. Aparte, amigo, gran trabajo. Bueno, amigo y amiga, ¿qué haces el 25 de enero en Ibiza o en las Baleares o en España? No importa, porque ahora todo está muy cerca. El cuarto Ibiza Heavy Metal Fest será el día 25 de enero, con bandas como Kairos, como Ruda, A Protopaico, Methead, o lo que escuchas, El Retorno, The Last Request. Entradas a la venta a 15 euros anticipada y en taquilla 20 euros. Todo eso será en el Teatro Ibiza, en la calle de Carlos III 24, en Ibiza, Islas Baleares. Repetimos el cartel: Kairos, Ruda, A Protopaico, Methead y The Last Request. Una banda que consiguió en su momento grandes triunfos en las Pitiusas, ganó concursos, y de ahí esta grabación de este EP. Que tengo que decir que la portada pues tiene que ver mucho con el cartel, bastante. Este Fake Belief es un EP, y este The World Is Bleeding. Intentaremos ir, bueno, parte del programa va a estar allí, como es Zenón Pérez, viendo el concierto, disfrutándolo, si puede ser. También me escaparé yo a las Pitiusas, a las islas cercanas de Menorca. que son las más lejanas, pero en fin, ya me entendéis. De Menorca a Ibiza, en medio está Mallorca. Seguimos con la caña. Vámonos de Ibiza a Alemania. Nuevo lanzamiento de este 25 de Destruction. No King, No Masters. Ahí tenemos al señor Smithers al frente de este grupo mítico del thrash metal alemán y centroeuropeo y mundial. ¿Por qué no? Destruction en la Hora del Rock 306. Ha estado celebrando su 40 aniversario en países como México y Europa, Sudamérica. Y bueno, han deciros que han estado en un festival alemán con cuatro grandes, como son Creator, Sodom, Tankard y Destruction. Vaya festival rompecuellos. No King, No Masters es este nuevo single que ya está, como dice el propio Smithers, a punto de lanzarse. Queríamos dar a los fans lo que estamos ofreciendo, un disco que va a ser rompedor y no vas a parar de mover el cuello y la cabeza, dicho por el propio bajista y cantante. De hecho, en este disco también hay versiones. Una muy conocida que la pondré a continuación, que esta seguro le vas a dar caña, caña a tu receptor. ¡Súper seguro! Un mítico tema heavy metal. Si os parece, vámonos con ese cover, con esa versión que ya creo que estaba editada hace tiempo, si no me equivoco, lo que la han remasterizado y la han publicado como un tema más de este trabajo nuevo, con este No King, No Masters. Ya sabéis, pero antes, si queréis mandarnos vuestra música, vuestros temas, vuestros grupos, escucha con mucha atención. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahí tenéis el tema de Destruction. La hora del Yo estoy pegando botes en la silla, me han mirado hasta aquí en el estudio. Es un temazo, ¿eh? Fasha Shar de los Acid. Cuando te dije de que iban a hacer una gira, que estaban haciendo, no, la van a plantear con esos grandes monstruos del thrash metal y España está en mira. Se llama el trabajo Diabolical y se pondrá a la venta el 8 de abril bajo Napalm Records. Destrucción. Rompecuellos. Rompedor. La Hora del Rock 306. Hay un grupo que se ha, digamos, pongo esta música de fondo para presentarlos, que se están preparando para hacer una gira mundial y España también está en mira y de hecho hay muchos promotores que están intentando traerse a esta banda tras la enfermedad de Ronnie Atkins. Me estoy refiriendo, como no, a mis queridos daneses Pretty Mains y este grupo, pues espero que sea verdad, se vengan a España y yo ese show no me lo pierdo por nada del mundo. El retorno de unos grandes, monstruos del heavy metal de todos los tiempos. Para festejar esa futura visita por España, aquí tenéis el tema Future Wall. Desde Japón, en directo, recemos a San Rockeri. Save! Sebastián Gabá, últimamente haciendo de Paul Stanley en la banda Kiss My Ass, Kiss Experience también. Kiss My Ass fue en Argentina, aquí es Kiss Experience. Y tenemos de guitarrista nada más y nada menos que a un Kiss, es Kiss, a Bruce Kulick, en este Love a First Bite, amor al primer mordisco. Y de hecho el propio Sebastián tiene un registro de voz muy similar al propio señor Stanley. Sebastián Gabá en la Ola del Rock, en el trabajo llamado Uncensored. Un abrazo, amigo. Sebas. Se hace llamar Dominion y la nueva sensación alemana para este, dicen, 25. Todas las apuestas hacen que este grupo lo intente abarcar en redes sociales e internet y revistas musicales. Ya tenemos en el estudio Paul Stanley número 1, las 10 y 28 de este primer programa del 25. Te acompañan Zenón, Fernando y un servidor, Paco. Ruins. This is the end. Una banda que tiene sus centrales en Suiza. Es un proyecto de un solo hombre, de un solo personaje. Se llama la banda Navora. Hacen melódico o hace melódico con toques doom y death metal. Aparte de también temas muy atmosféricos y con ese toque un tanto gótico melancólico. Y de hecho es el primer disco de este 25 oficialmente. No sé, a lo mejor puede ser todo inteligencia artificial, alguna que otra IA por medio. Se llama el tema Falling Apart. No os preocupéis que en próximas ediciones de este programa me informaré si es un músico o es algo de computadoras. Vamos a volver a ese 25 de enero en Ibiza con otro grupo que va a estar tocando, que son los Apotropaico. So Andy, tell us, what is it that bothers you the most? Recuerda, en el Teatro Ibiza, cuarto festival, entradas a precios populares, a Protopaico y este, Why Can't We Believe in Peace? We'll be right back. Este grupo publicó su primer disco en el año 2004. Han pasado ya unos cuantos años y el pasado 24 publicaron este Beast of Metal. Son alemanes y se hacen llamar Novon. Los temas de ellos, sobre todo de la sociedad que vivimos, de la vida, de la muerte y de la paranoia. Yo escuchar a esta banda, a estos Novon, me vienen pero recuerdos grandísimos de grupos de la British New Wave Heavy Metal allá por los 80. Un poco de esos momentos y también bastante actualidad. Pero bueno, es un quinteto, que estoy viendo aquí la foto, y de verdad que, no sé, es un grupo que el nombre no es que sea un nombre muy, muy, muy divertido, muy, muy llamativo, pero sí que son buenos. Su nombre es Novon y son alemanes. En este programa intentarás, o por lo menos intentaremos nosotros, de que escuches bandas que están ahí, que están intentando pues darse a conocer, y por problemas logísticos, por problemas de promoción, porque muchos grupos de estos, aunque no lo creáis, se autoeditan sus discos propiamente y van sacándolos poco a poco, porque es un dineral grabar, mezclar, imprimir en lo que es en CD o vinilo. Eso es una pasta considerable y claro, pues muchos grupos se quedan en medio del camino. Pero bueno, Novon aquí tiene este nuevo disco del 24, el presente es este Beast of Metal. Yo lo recomiendo de verdad, ¿eh? Te repito el nombre, Novon. Y si quieres conseguir el calendario de la Hora del Rock totalmente gratuito, muy fácil, nos envías un mail y te lo enviamos en formato PDF. Solo tenemos una condición, que nos envíes una foto con él y la compartamos en redes sociales. La dirección es la siguiente: la hora de rock radio @gmail.com. Repito, la hora de rock radio @gmail.com. Nos envías un mail y te lo enviamos. Así de fácil, totalmente gratuito. Si también quieres estar atento a todo lo que hacemos en el programa, pues tenemos diferentes zonas como redes sociales o nuestro web blog, que es la siguiente. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. Un 70% de jóvenes ve pornografía por primera vez de forma involuntaria. Oye, Laura, empezamos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese nada normaliza y erotiza la violencia. Chicas, vamos a hablar. Venid. Eso no es sexo, es violencia. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Hoy estamos cañeros, Más thrash metal. La hora del rock. Unity through craving for prosperity. The privilege just sends the never fail. Esta banda tengo muy poca información, solo deciros que se llaman Hope Wolf y que hacen pues thrash metal bastante, bastante heavy metalero. Aquí tiene la culpa Super Seguro los Metallica. Super Seguro. Estamos recta final de este programa ya, de este primero del 25. Encantado de acompañarte como siempre, Zenón, que se dedica a buscarnos a las bandas nobles y nacionales. Fernando Nadales, que hace unos dibujos brutales. Enhorabuena, amigo. Y aquí la locución y dirección, ¿quién te habla? Paco Jiménez. La hora del rock. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. También tenía un poco ahí de Exodus y de Lost Testament, la banda Hawk Wolf. Bueno, te recordamos, mañana mismo en asaltomataradio.com, asaltomataradiorock.com, estaremos con el programa Rebel Heart, una hora de duración, donde hacemos nuestro bautismo de fuego a las 5 de la tarde. Recuerda la dirección, asaltomataradiorock.com. Vamos a repetir el link, pero creo que está, aquí lo tengo mal escrito, aquí tengo el correcto, es asaltomataradiorock.com, eso es. Otra vez suena el grupo Nemo, me han gustado y creo que puede gustar a la audiencia más glamusera y más hard rockera de la hora del rock. Lord Reaction, Nemo. A mí se me ha pasado de verdad este programa, el primero, pero súper rápido. Aquí tengo aún el café aún calentito, ¿eh? Y nada, se ha pasado más pronto el programa que el café se ha puesto frío. Lord Reaction, Los Nemo. Hola amigos de La Hora del Rock, me llamo Lucía y mi esposo se llama José Antonio. El día 6 fue su cumpleaños. ¿Es posible, Paco, que le pongas un grupo que sé que te gusta mucho a ti y son los Kiss? ¿Es posible algo del acústico? Bueno, el acústico lo vamos a poner porque estamos a punto de acabar y es como una especie de final, pero un acústico aquí rompería con la pana. A mí me encanta ese unplugged de la MTV. Pero bueno, te pondremos esta canción porque es un cumpleaños, José Antonio, que cumples 57 años. Como yo, como yo. Bueno, pues no, que no cumplo años, sino que es mi edad, ¿eh? Vamos a escuchar un tema de ese acústico MTV. Feliz cumpleaños, José Antonio, de parte de tu mujer y todos los que hacemos este programa. Ahí tienes el tema Nothing to Lose. We'll be right back. Un mano a mano entre Eric Singer y Peter Criss, las baterías de Kiss. Como sabes, también estuvo en su momento Eric Carr, también falleció ya hace un tiempo. Bueno, el tema es Nothing to Lose y se incluye en este MTV Unplugged, donde por primera vez, o eso parecía ser, se juntaban Ace y Peter para esa gira mundial del 96. Amigos y amigas, nos vamos hasta la próxima semana. A lo mejor tenemos Destriparrock. ¿Quién sabe? Tú atento, a las redes sociales y a nuestras historias musicales. Y bueno, amigos y amigas, hasta la próxima semana con más música, ya el segundo programa de este 25. Se despiden Zenón Pérez desde Ibiza, desde Barcelona Fernando Dales, y aquí te habla Paco Jiménez. Hasta la semana que viene. ¡Se os quiere! Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!